cantarle al amor. Ciudad Acuarela. Somos tu grupo. Los cuatro. Te siento, es amor, es amor. Chiquitita. ¿Y cómo lo canta? ¡Aló! Soy Diego. Con sentimiento. En tus ojos me encontré, te miraba sin saber. No me puedo imaginar.